9:00 a.m. con 50 minutos. Vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Continuamos en el capítulo número 12, que nos habla sobre el programa de estudios del Espíritu Santo. Y hoy vamos a hablar del apartado número 6, que se titula La visión de Cristo. Y bueno, les voy a leer lo primero que nos dice. El ego está tratando de enseñarte cómo ganar el mundo y perder tu alma. El Espíritu Santo te enseña que no puedes perder tu alma y que no hay nada que ganar en el mundo, pues de por sí no da nada. Invertir sin recibir beneficios es sin duda una manera segura de empobrecerte, y los gastos generales son muy altos. No solo no recibes ningún beneficio de la inversión, sino que el costo es enorme, pues esta inversión te cuesta la realidad del mundo al negar la tuya y no te da nada a cambio. No puedes vender tu alma, pero puedes vender tu conciencia de ella. No puedes percibir tu alma y no la podrás conocer mientras percibas cualquier otra cosa como más valiosa. En eso que les acabo de leer en este primer párrafo, es muy importante que comprendamos las ideas que están aquí plasmadas, porque es cierto, el ego siempre nos va a tratar de enseñar cómo ganar en algún aspecto de nuestra vida, ¿no? O sea, ser mejores. Es decir, tener más dinero, tener un mejor trabajo, tener una mejor casa, tener mejor esposo o esposa o hijos, familia. Y siempre nos está tratando de enseñar de cómo ganar el mundo. De decir, si tienes todo esto, entonces vas a ser feliz. Si haces todo esto, entonces tu vida va a ser más placentera. Tu mundo va a ser más placentero. Y al hacer eso, estamos perdiendo nuestra alma. Nuestra alma que nos dice, ¡ey, ey, ey! ¡Tranquilo! ¡Tranquila! A ver, enfócate aquí, en este momento. No necesitas de nada más que lo que ahorita tienes. Y si necesitas algo, se te proveerá. Y tampoco lo estoy diciendo de una manera conformista, ¿no? Entre comillas, porque hay muchas personas que obviamente se dejan pues llevar demasiado por lo que ya han aprendido, ¿no? O nos dejamos llevar por todo ese conocimiento y pensamos conocer parte de lo que es la vida, ¿no? Ya no tanto decir conozco toda mi vida y toda la vida de los demás, no. Pero creemos saber hacia dónde nos estamos dirigiendo, y lo decimos con mucha seguridad. O sea, el solo hecho de decir, cuando te dicen, mañana trabajas, y estás trabajando, ¿no? Y tú dices, mañana trabajo. ¿Y a qué hora sales? No, pues salgo tal hora, ¿no? Y estamos ya, si se fijan, asegurando que mañana vamos a estar. Y que mañana vamos a salir del trabajo a tal hora, ¿no? ¿Quién nos asegura eso? Nadie. Nadie nos asegura eso. Sin embargo, lo creemos. Y tampoco lo estoy diciendo para que uno se empiece a sugestionar y decir, ay, ¿qué tal si no mañana, no? A lo que voy es que damos por sentado muchas cosas que realmente no están sentadas. Tú y yo podemos planear muchas situaciones y probablemente de todas esas situaciones se den algunas y otras no. Y las que no se den tal vez nos vamos a sacar de onda, nos vamos a molestar pensando que algo hicimos mal o algo no hicimos para no obtener lo que queríamos. Yo no sé qué es lo que, por ejemplo, más detestas tú en tu vida, o a quién detestas, ¿no? Pero ese tipo de sentimientos, por ejemplo, ¿no? De decir, detesto que la gente se aproveche de otros, ¿no? O detesto a la gente que maltrata a los animales, por ejemplo, ¿no? Estoy tirando ideas de cosas que vemos diariamente, ya sea en la televisión o en las redes sociales o en las noticias, ¿no? Y habrá muchas cosas que dices, no, yo no detesto nada, ¿no? Y de repente ves algo y te molestas y sí, o sea, empiezas a tener como que ese sentimiento o esa emoción de que no te parece lo que está sucediendo, ¿no? Tal vez la palabra que dije detestas pues es demasiado fuerte, ¿no? Pero al final de cuentas, el que no aceptemos algo pues hace que al instante lo rechacemos y pongamos una emoción en ello. Una emoción que puede ser que detestas la situación, que no te gusta, que te da miedo, que te da coraje, que te da tristeza. Cualquier emoción tú le puedes poner a algo que no quieres en tu vida, ¿no? Sufrimos mucho por todas las cosas que nos imaginamos que nos pueden pasar o que les pueden pasar a nuestros seres queridos. Y vivimos atemorizados y aterrorizados de algo que no está sucediendo. Y si está sucediendo algo por lo cual nosotros nos sentimos dolidos o afectados, es porque hemos dado una interpretación de rechazo ante la situación. Siempre voy a repetir estas frases de diferentes maneras porque parece que se nos olvida, y me incluyo en la lista, ¿no? Se nos olvida que nosotros, si nos toca vivir algo, pues no debemos de ir en contra, debemos de ir con el flujo de la situación. Nos gusta ir en contra de la situación, y eso simplemente no es bueno. No es bueno, ¿por qué? Porque no nos sentimos bien. Hay muchas cosas que quisiéramos tal vez agregar en nuestra vida, y habrá muchas cosas que tal vez quisiéramos quitar de nuestra vida, ¿no? Para la gente que tiene pleitos constantes con alguien, me imagino que dice, ah, me gustaría que no hubiera conocido a esta persona, ¿no? O que no estuviera en mi círculo cercano. O me gustaría que toda la gente fuera como esta persona y que estuvieran a mi lado. Entonces, si tuviéramos un poder mágico, ¿no? Que nos dijeran, ah, pues desaparecer y aparecer todo lo que tú quieras. Pues me imagino que haríamos desaparecer a todos. De decir, a ver, ¿qué se siente estar totalmente solo sin nada de nada de nada? Nada ni nadie. ¿Por qué? Porque el ego nunca está satisfecho. Porque por más de que tú estés en paz y tranquilo y feliz, pero que estés feliz y tranquilo a través del ego, pues tal vez dirías, a ver si puedo estar más feliz tal vez sin nadie. O tal vez si tuviera toda mi familia aquí conmigo. Y las traes, ¿no? Y de repente, ah, pues no, mejor no. O sea, empezamos a hacer pues tantas historias mentales. Que dejamos de vivir este momento por estar pensando en esas imágenes. Que pueden ser aterradoras o pueden ser imágenes muy bonitas, pero cualquiera que sea, tanto buenas o malas, entre comillas, pues no dejan de ser imaginaciones, ilusiones, cosas que nos están sucediendo. Para los que creemos en el Espíritu Santo, sabemos que es nuestra fortaleza. Para los que tal vez les choque esta palabra, pues para los que confían en la vida, saben que la vida o la energía divina o lo que te mueve es tu fortaleza, ¿no? Y para ello pues tenemos que estar conscientes. El ego siempre va a estar presente mientras tú lo sigas escuchando. Cuando lo escuchamos, cuando sigue presente, cuando yo juzgo, cuando yo etiqueto, cuando yo hago separación, cuando yo temo. Cuando me empiezo a imaginar muchas historias en mi mente en la que pues yo soy una víctima. En pocas palabras, cuando no tengo abierto mis ojos, y no lo digo de manera literal. Si yo tengo abierto mis ojos y estoy parada aquí en este momento y estoy totalmente inmersa en el presente, mi mente no estaría hablándome ni cuchicheándome nada. Estaría simplemente contemplando el momento. Yo sé que el momento que estoy hablando ahorita, estoy hablando a través de mis recuerdos también. Pero a veces estos recuerdos son los que nos hacen tener momentos más despiertos. A veces tenemos que escuchar ciertas palabras para poder despertar. Cuando ya estás totalmente consciente, pues ya no necesitarás de palabras, ni de clases, ni de cursos, ni de nada. Verás la vida de otra manera o desde otra perspectiva en la que ya no te puedes regresar. Todo aquello que se te venga ahorita a tu mente, que te viene para preocuparte, para angustiarte, para enojarte, para deprimirte, todo eso no es real. Es un libreto que nosotros hemos creado y recreado, moviéndole, modificándole, agregándole, quitándole, para mantenerlo presente, ¿no?, en nuestra mente. Entonces, la misión del Espíritu Santo es abrirle los ojos a los ciegos, pues Él sabe que no han perdido su visión, sino que simplemente duermen. Él los despertará del sueño del olvido y los llevará al recuerdo de Dios. Los ojos de Cristo están abiertos y Él contemplará con amor todo lo que veas si aceptas su visión como tuya. Entonces, el Espíritu Santo, la energía divina, tu maestro, tu guía a la vida, mantiene a salvo la visión de Cristo para cada hijo de Dios que duerme. O sea, nos despierta. No me gusta lo que estoy sintiendo, no me gusta cómo estoy viendo mi vida, pues entonces despierta. No tienes por qué seguir soñando y dándole más cuerda a esa historia que te estás recreando una y otra vez. Todos somos uno, todos estamos en el mismo camino, formamos parte de esta misma energía. Tal vez nos vemos nuestro cuerpo y decimos, pues no soy energía, mira, tengo dedos, tengo brazos, tengo olfato. Hay situaciones que nos cambian bastante la perspectiva. Me pasó el sábado pasado, viernes por la noche y el sábado, que de repente, estaba ya era de noche y prendí la lámpara de mi recámara Y cuando prendes pues una lámpara y está oscuro, pues aún no se encandila, ¿no? No sé que estuviera ahí pegada la lámpara, sin embargo, sí estaba cerca. Y después de que me encandilé, yo así le voy a llamar para que ustedes me entiendan, empecé a ver todo de una manera que jamás había visto. Bueno, tal vez en alguna que otra ocasión, o sea, sí he llegado a ver, pero esa experiencia, ¿no? Parecía de ver como si hubiera, no sé, algunos pequeños destellos de luz. Pero eso les digo, cuando te encandilas pasa eso, ¿no? Cuando estaba chica y que veía el sol de repente y veía así como culebritas doradas, ¿no? Pues más o menos mi experiencia del día viernes fue de que yo pensé que estaba encandilada y que empezaba a ver esos destellos de luz. Pero esos destellos de luz duraron minutos. Con decirles que empezaba a ver a mi esposo y se paró y movía el brazo y se movía, y yo veía enseguida de su brazo como energía moviéndose así lentamente. Si han visto la caricatura de, ay, ¿cómo se llama? Es de animación, de una niña que corre los carritos y que está el Ralph, creo que se llama Ralph, el otro monito de las maquinitas de antes. Y bueno, se supone que ella es como es un holograma porque están dentro de un juego, ¿no? Y entonces cuando ella se está pues desintegrando, se empieza a ver como borrosa, ¿no? De los movimientos, como que traen una estela cada vez que ella corre o se mueve. Pues hagan cuenta que así estaba viendo yo. Si movía un brazo, veía la estela del brazo moverse, pura energía, y veía en todo mi alrededor. Entonces llegó un momento en que sí me empecé a asustar, porque dije, ¿qué es esto? O sea, veía todo, veía a la persona, me veía a mí, me fui y me vi en el espejo y seguía viendo. Si yo movía una mano, podía ver la energía que emanamos cuando nos estamos moviendo, lo que no podemos ver a simple vista. No sé por qué me pasó. Sin embargo, en ese momento dije, qué impresionante, porque esta experiencia jamás la había vivido. Entonces es una nueva perspectiva de cómo se ve la vida. Probablemente habrá personas que lo vean así, como lo estaba viendo yo en ese momento. Y es impresionante porque no nada más yo como humana, entre comillas, o mi esposo como humano, veía esos destellos, ¿no? Lo veía en todas partes, en los objetos. Si agarraba un objeto y lo movía, veía esa estela de energía. Y en todas partes lo veía. Entonces me fui al baño, prendí el foco, seguía viendo así como que el contorno de energía de todas las cosas, de todas las cosas. Dije, ¿qué me está pasando? Entonces, si apagaba las luces, pues ya no lo veía, ¿no? Pero sí podía sentir como con poca energía. No sé qué habrá sido, sinceramente. Tal vez me tengo que ir a checar la vista. Pero sí fue sorprendente, fue impresionante y fue un momento de reflexión, porque el siguiente día me medio pasó. También fuimos al autocinema y de estar pues así en la oscuridad en la noche, y después fui al baño, volví a ver así un poco como encandilada, ¿no? Pero ya era más así como encandilada, no era a tal extremo que tuve el día anterior. Entonces, no les estoy diciendo para que ustedes en la noche vayan y se acerquen a una lámpara cuando están acostados y abren los ojos, porque pues si les pasa eso, no es una experiencia tal vez muy placentera para quien lo vaya a vivir, porque la verdad yo sí me asusté. Yo no podía creer cómo podía ver todo eso que estaba viendo. Sin embargo, les digo, o sea, por mi experiencia, les puedo decir que hay muchas cosas que desconocemos por completo. Y así sea por algún fallo visual que yo haya tenido, algún no sé, alguna condición ocular, alguna condición en mis oídos, no sé, o sea, cualquiera que sea la situación, o sea, lo que vi me hace realmente darme cuenta que no sé nada de lo que veo, o sea, de eso que yo les digo, si tú te pones unos lentes de color rosa y otros verde y vamos a ver a través de ese color, pues vamos a ver muy diferente. Entonces, para la gente que de repente dice, yo estoy viendo esto, y te dice, y tú le dices, pero yo no lo veo, créele, créele. Porque sí, hay muchas cosas que nosotros desconocemos y que a veces nos cerramos tanto a querer ver lo que queremos ver, que no nos damos esa apertura de decir, pues sí, puede ser que sí vea diferente, puede ser que sí opine diferente, puede ser que yo esté equivocada y que esta persona no es así, puede ser que mi vida así es como tiene que ser y no como yo quiero, puede ser. O sea, a darnos esa apertura de no cerrarnos a las experiencias que nos tocan vivir. Como la experiencia que yo viví, se las cuento, porque esa visión, me cambió en ese momento. La verdad, no sé qué habrá pasado. Ya se me quitó, gracias a Dios. Pero por un momento pensé que iba a poder pues traspasar, ¿no?, lo que estaba viendo. Como cuando nos dicen que todo lo que está aquí y que está sólido, pues realmente no es sólido, sino que están átomos y moléculas cuando ya lo ves con un microscopio o un aparato, no sé cómo le llamen, que donde puedes observar las partículas y todo esto en movimiento, pues así empecé a sentir que todo era eso, que nada era sólido, inclusive mi cuerpo y el cuerpo de mi esposo. Ahora, para las personas que tal vez se estén preocupando y digan, ah, Jané, ¿qué se fumó? No fumo ni tomo ni nada. Simplemente fue esa experiencia medio extraña, pero que me abre también la perspectiva, ¿no? Me abre la perspectiva a no creerme todo lo que veo, a no creer todo lo que escucho y a pensar, ¿no?, de que hay muchas cosas que desconozco y que voy a seguir desconociendo y que eso es lo padre de la vida, porque si lo desconozco, pues no me debo de preocupar, ¿no? O sea, lo que suceda en mi vida, pues es algo que me toca vivir. Y bueno, con esto vamos a finalizar el apartado, recordando que el cielo es tu hogar, y al estar en Dios, tiene también que estar en ti. Entonces, vamos a mantenernos en este hogar, en el que realmente pues nos sentimos seguros y nos sentimos protegidos. Y bueno, vamos a pasar al repaso. Hoy nos toca la lección número 90 y las ideas que vamos a utilizar en este repaso son la 79 y la 80. La 79 o la 1 nos dice, permítaseme reconocer el problema para que pueda ser resuelto. Permítaseme reconocer el problema para que pueda ser resuelto. Hoy quiero darme cuenta de que el problema es siempre alguna forma de resentimiento que quiero abrigar. Quiero comprender también que la solución es siempre un milagro al que le permito ocupar el lugar del resentimiento. Hoy quiero recordar la simplicidad de la salvación, reforzando la lección de que solo hay un problema y solo una solución. El problema es un resentimiento, la solución un milagro.